¿Cuándo fue la última vez que usted se olvidó de algo? Tal vez salió de casa olvidando su billetera o se olvidó la chaqueta en la casa de un amigo. Como sabe, podemos olvidarnos de mucho más que simplemente cosas. ¿Qué tal de pasar todo un día sin elevar ni una sola oración? ¿O olvidarse de algo que le prometió a Dios o algún amigo? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que debemos ser inflexibles en cuanto a las cosas que más importan en el mensaje. Abandonarlas con ponendas. Eso es aquí, hoy, a continuación, en Momento Decisivo. El mensaje de hoy es parte de la serie Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Para recibir más información sobre cómo ordenar la serie de discos compactos o el libro, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Bienvenido a esta nueva edición de Momento Decisivo. Estamos acercándonos al fin de una serie que empezamos hace más de un par de semanas, titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías del Antiguo Testamento y la renovación espiritual que tuvo lugar bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras. Hoy vamos a hablar del paso 9, abandonar las componendas. Así que abramos la Biblia en el capítulo 13 de este libro del Antiguo Testamento y empecemos nuestro estudio. Nos acercamos al final de nuestro estudio de este gran libro de Nehemías. Me alegro de que podamos tenerlo a mano para referencia, porque me ha ayudado mucho al tratar de sortear las responsabilidades de liderazgo. Este libro tiene mucho para ofrecernos a los que estamos en el ministerio. Al examinar la vida de Nehemías y ver lo que él hizo en sus circunstancias, ni siquiera podría empezar a decirles las lecciones y el estímulo que ha sido para mi propia alma. Desde su audiencia con el rey de Persia, en el mismo comienzo del libro, y su petición para reconstruir las murallas de Jerusalén, hemos seguido sus pasos hasta el pasaje que consideramos hoy. Lo acompañamos una noche cuando él examinaba el proyecto y trataba de hacer los preparativos. Nos alegramos con él cuando las murallas empezaron a elevarse y en cierto sentido retrocedimos con él cuando el enemigo se presentó y trató de obligarle a dejar de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. En el mensaje pasado vimos a Nehemías y a Esdras encima de las murallas marchando en victoria. Pero ahora, al llegar al capítulo 13, hay algo diferente en lo que está sucediendo. Nehemías ha terminado el proyecto de las murallas. En el capítulo 12 ha dedicado la muralla y tuvieron un tiempo de regocijo. Entonces, si observamos Nehemías 7:2 con la mitad del capítulo 13, descubrimos que Nehemías se va y está ausente de Jerusalén por un periodo de como 12 años. Este capítulo es todo un reto y en cierto sentido desalentador, porque en un lapso de 12 años muchas de las reformas que habían tenido lugar bajo su liderazgo han quedado soslayadas. Cuando él regresa, descubre que el pueblo se ha olvidado de muchas de las cosas que se comprometieron a hacer. Una de las maneras en que podemos ver la diferencia y podemos ver la erosión de su compromiso es recordar que allá atrás, en el capítulo 10, todos firmaron un pacto de que iban a hacer ciertas cosas de ahí en adelante y que nunca dejarían de hacerlas, pero apenas 12 años más tarde, las cosas que se comprometieron a hacer ya han dejado de hacerlas. Hay 4 cosas, básicamente, que el pueblo violó respecto a su pacto. En primer lugar, se olvidaron de los votos de separación. Noten Nehemías 13:1-3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, observen lo que pasa. Esto nos lleva de regreso a ese momento y explica lo que sucedió. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Permítanme decirles lo que sucedió. Nehemías se fue, y mientras él estaba ausente, las personas a las que había confiado guardar y cuidar el ministerio no estuvieron vigilantes y permitieron que sucediera algo terrible. La Biblia dice que Tobías, que estaba afuera, había sido uno de los tres principales enemigos. Recuerden, en la primera parte del libro de Nehemías, que hubo tres enemigos que persiguieron a Nehemías y trataron de destruirlo. Tobías era uno de esos. Así que el nombre de Tobías no es nuevo en esta narración. Ya lo hemos visto antes. Era uno de los archienemigos de Nehemías. Junto con él viene Sanbalat y varios otros ya mencionados antes en el libro que habían tratado consistentemente de detener la construcción de la muralla 12 años antes, cuando la estaban reconstruyendo. En aquella ocasión, Tobías había tratado de infiltrarse en la obra de Dios mediante la conspiración. En efecto, había atacado militarmente a los hijos de Israel y en cada caso Nehemías, bajo la dirección de Dios, pudo rechazar la intromisión de este hombre perverso. Tobías incluso había participado en un complot diabólico tratando de matar a Nehemías o de asesinarlo. Si leen de nuevo la primera parte del libro, hallarán a Tobías haciendo cosas perversas. Cuando todos estos esfuerzos fracasan y Tobías no pudo infiltrarse en el plan de Dios, hizo todo lo que pudo para desacreditar a Nehemías, incluyendo numerosas cartas que escribió a los habitantes de Jerusalén que simpatizaban con su causa, así como también personalmente a Nehemías. Pueden leer esas cartas en Nehemías 6, 17 al 19. Ahora bien, cuando Nehemías volvió a Jerusalén, pueden imaginarse la sorpresa que recibió cuando vuelve y halla que Eliasib, que era el sumo sacerdote de Jerusalén, había preparado una habitación especial de invitados para Tobías en el templo de Jerusalén. Ahí tenemos a este hombre que había hecho todo lo que había podido para socavar la obra de Dios, y cuando Nehemías vuelve después de haber estado ausente por 12 años, va al templo y dice, ¿quién está viviendo en esa habitación? Le dicen, ahí es donde vive Tobías. ¿Que vive ahí quién? Tobías finalmente había logrado, en una actividad de quinta columna, lo que nunca pudo hacer de frente. Se había infiltrado en el pueblo de Dios y hallamos, al estudiar esto con atención, que el sacerdote Eliasib tenía una alianza de parentesco político con Tobías. Estaban relacionados debido a un matrimonio. Y no aparten ese pensamiento de su mente porque es un pensamiento clave. Tobías había hecho una especie de alianza con el sacerdote Eliasib, así que sacaron todos los muebles de la bodega del templo y permitieron que Tobías se mudara para vivir ahí. Así que Tobías tenía un departamento privado en la casa de Dios. Permítame decirles algo. No hay nada más fuera de lugar que un hereje, un crítico, una persona que está decidida a destruir la obra de Dios. No hay nada más fuera de perspectiva que uno pueda imaginarse que alguien como Tobías tenía en un departamento en la casa de Dios. Así que Nehemías vuelve y ve eso. Entonces dice, tomemos asiento y veamos cómo podemos lidiar con este problema presente. No. Quiero leerles lo que hizo, versículo 7. para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías no había perdido su valentía para enfrentar los problemas. Había estado ausente por un tiempo, pero seguía siendo el mismo Nehemías. Cuando vuelve y halla que Tobías se había mudado al templo y que actúa como si le perteneciera a Dios, observen que no se observa que Nehemías haya pedido consejo a nadie, o que haya convocado a una reunión, o que haya hecho algo. Simplemente va a la habitación donde estaba Tobías y casi puedo imaginarme mentalmente. Empieza a lanzar fuera muebles lo más rápido que puede. Por la puerta volaban. Si uno hubiera pasado por ahí, se habría preguntado qué insólita actividad tiene lugar en el templo hoy. Finalmente, vacía la habitación de todos los muebles de Tobías. ¿Dónde estaba Tobías? No lo sabemos. No aparece en la escena. A lo mejor pasó por ahí y vio que su cama salía disparada por la puerta, así que todo lo que hizo fue seguir caminando. No lo sé. Pero cuando Nehemías lo vacía todo, me encanta lo que dice. Dice, escuchen, esto todavía huele mal. Fumiguemos el salón. Era un aroma diferente. Era el aroma de la perversidad espiritual. Ellos habían tomado un salón que había sido dedicado al uso de Jehová Dios y lo habían usado con el propósito de desacreditar al hombre de Dios. Cuando Nehemías vuelve, dice, si vamos a usar este salón de nuevo para propósitos del templo, tenemos que limpiarlo y tenemos que santificarlo para Dios. No es difícil para nosotros ver cómo eso puede suceder si no estamos vigilantes. Para mí, es un recordatorio de que sin que importe cuán frontal sea nuestra defensa contra el enemigo jamás, nunca se rinde, ¿verdad? Cuando uno vuelve y lee la primera parte del libro, se descubre lo tenaz que fue Tobías hasta que Nehemías finalmente lo confrontó. Entonces parece como si Nehemías hubiera ganado la batalla y que Tobías hubiera desaparecido. Pero 12 años más tarde vuelve a la carga. Y lo que no pudo hacer a ojos vista, se las arregló para hacerlo solapadamente hasta que Nehemías vuelve. Y tenemos a este individuo viviendo en el templo porque, como ven, los israelitas se habían olvidado de sus votos de separación. Tobías el amonita era parte del grupo de personas con quienes Dios había ordenado al pueblo de Israel que no se asociaran, porque los moabitas y los amonitas habían rehusado ayudar a Israel cuando volvían de Egipto y debido a eso había una maldición sobre ellos. Dios dijo, no pueden casarse con ellos, no pueden tener comunión con ellos, pero aquí tenemos a un sumo sacerdote, uno de los líderes espirituales de Israel que había hecho una alianza con el enemigo de Dios. Pero, en segundo lugar, también se olvidaron de sus votos de sostenimiento. Hay una relación interesante, empezando en el versículo 10, que nos ayuda a entender algo en cuanto a los primeros versículos. ¿Cómo es que hay un salón en el templo para que Tobías se mude y establezca ahí su domicilio? Vuelvan conmigo y veamos lo que había en el salón donde vivía, versículo 5. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Qué sucedió con todas esas cosas que estaban en ese cuarto antes de que Tobías se mudara ahí? Me alegro de que lo pregunte porque la respuesta está precisamente aquí. Versículo 10 y siguientes. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Uno queda con la impresión, al leer la oración de Nehemías, que él está recibiendo algo de metralla. Quiero decir, él vuelve después de haber estado ausente por 12 años y expulsa a alguien que está residiendo en el templo. Entonces reúne a todo el pueblo y dice, ¿saben? Este hombre nunca habría podido mudarse a esa habitación si ustedes hubieran estado dando sus diezmos y ofrendas que se supone que se debían guardar ahí. Ustedes dejaron de dar, había un vacío, y cuando abrieron el vacío, el diablo se mudó ahí. ¿No es ese un principio interesante? Como saben, hay solo un cierto espacio en nuestro corazón. Uno produce un vacío en donde Dios debe estar. Y no pasa mucho tiempo antes de que Satanás esté ahí, estableciendo su residencia en la vida de uno. Se llama el principio de reemplazo positivo a la inversa. Algunos de ustedes han andado con Dios y solían honrar al Señor con su vida y su sustancia y en todo lo que hacían. Y en cierto modo ustedes retrocedieron y dejaron de servir al Señor Jesucristo. De repente, hay un vacío que se produce en su vida y luego se preguntan por qué el enemigo los tiene agarrados en cuanto al pecado y la desobediencia. Se habían olvidado de sus votos de sostenimiento. Dejaron a los levitas sin nadie que los sostenga. Como recordarán, en la economía de Israel, el sacerdocio levítico recibía su sostenimiento de los diezmos y ofrendas del pueblo. Al leer el texto con atención, descubrirán que lo que había sucedido es que los levitas, debido a que nadie estaba ofrendando, se habían tenido que mudar a los campos. En realidad, habían dejado Jerusalén. Se habían mudado a los campos y habían tomado empleos y habían empezado a cultivar su propio grano para poder cubrir sus gastos. La pregunta entonces es, si ellos estaban haciendo eso, ¿quién estaba atendiendo la casa de Dios? Obviamente, nadie estaba atendiendo la casa de Dios, porque ahora tenemos a Tobías, que estaba viviendo en el templo. Se habían olvidado de sus votos de sostenimiento. Así que Nehemías reprendió a los oficiales por descuidar su responsabilidad de asegurarse de que los hijos de Israel obedecieran al Señor en estos asuntos. Lo que hizo estos sucesos, incluso más inquietantes para Nehemías y difíciles de creer, es que estos líderes de Israel previamente habían firmado un documento prometiendo ante el Señor y el pueblo que nunca más dejarían que eso sucediera en Israel. Vuelvan a Nehemías 10:32 y siguientes. Ahí tenemos al pueblo haciendo un pacto o compromiso. Todas esas personas estamparon su nombre en ese pacto. Todos firmaron el documento diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Leemos en el versículo 32 y siguientes. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, etcétera, etcétera. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios. Establecieron todo un sistema y dijeron, nunca más vamos a dejar a los levitas sin lo que necesitan. Firmaron un documento y dijeron, de aquí en adelante vamos a hacer lo que se debe hacer. 12 años más tarde, la casa de Dios está vacía. Los levitas están viviendo en el campo, cultivando su propia tierra, tratando de trabajar y de cuidar las cosas de Dios. La casa del Señor está en ruinas porque se habían olvidado su pacto. Ellos habían hecho un voto que no habían guardado. Para nosotros no es difícil de entender eso. Así que Nehemías, en su estilo inimitable, procede a corregir la situación. En sus propias palabras, según leemos en 13, 11 y 12, y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías ha vuelto. El gato estaba lejos y los ratones habían estado jugando. Ahora el gato ha vuelto. Y quiero decirles algo. Está poniendo las cosas en orden. Expulsó a Tobías, volvió a recoger los diezmos y las ofrendas y mudó a los levitas del campo de regreso a Jerusalén y los puso en el lugar que les correspondía. Así que ellos vuelven a hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Pero Nehemías todavía no ha terminado. Hay una tercera cosa que se habían olvidado. Se olvidaron de sus votos del Sabbat. Noten lo que dice el capítulo 13, empezando en el versículo 15. En aquellos días, vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día del reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tríos que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ahora, no pierdan su lugar y vuelvan conmigo al capítulo 10 y noten lo que habían prometido a Dios que harían respecto al sabbat o día de reposo. Noten Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Habían estampado su firma al hecho de que no permitirían que sucediera lo que estaba sucediendo. Ahora bien, usted dice, ¿quiere decir eso que no debemos comprar ni vender el domingo? No, el domingo no es el sabbat. Sabbat equivale a sábado. El sabbat es 7. El domingo es el primer día de la semana. Es interesante que en el Nuevo Testamento se repite toda la ley del Antiguo Testamento. Todos los 10 mandamientos, con la excepción del mandamiento respecto al sabbat o día de reposo. Eso no quiere decir que debemos tratar al domingo sin ningún respeto. Pienso que es integral en la economía del universo que haya un día de cada 7 en que debemos aflojar el paso y descansar. Una de las razones por las que tenemos tantas personas tropezando es que nunca toman tiempo para descansar y relajarse. Hay un principio en nuestra cultura, en toda nuestra economía, de que es preciso que haya algún tiempo libre de lo que hacemos normalmente. No estoy tratando de instituir las leyes sabáticas para el domingo. A mi parecer, no estaría mal que volviéramos a las leyes que llamábamos azules. O sea, que no se podía comprar ni vender los domingos. No me molestaría, pero debemos tener cuidado y no tratar de imponer todas las leyes del sabbat en el domingo. Hay algunos que se han olvidado de eso y tratan de hacerlo. En el Antiguo Testamento no había otra opción. En el Antiguo Testamento el sabbat le pertenecía al Señor y los judíos estaban obligados por la ley a observarlo. Había regulaciones estrictas respecto al sabbat y que no se debían violar. Lo interesante en esto es, como encontré al estudiar este pasaje, es que los judíos acababan de volver de 70 años de cautiverio, que fue el resultado de haber violado el año del jubileo por 490 años. En otras palabras, en la economía del Antiguo Testamento, Dios no solo había establecido un día de cada 7 para ser dedicado al Señor, sino que debía dársele al Señor un año de cada 7. Y por 490 años los judíos violaron el año sabático y el año del jubileo, así que Dios dijo, está bien, si ustedes no me van a dar lo que yo pedí, yo se los voy a quitar. Y Dios los llevó a Babilonia y les quitó 70 años de su vida, que equivale a 490 años de años sabáticos. Y ellos acaban de volver. No han estado de regreso casi ni lo suficiente para pasar de una generación a la siguiente. Y lo primero que hacen es empezar a violar precisamente lo que les hizo ser llevados en cautiverio. Para mí es difícil entender eso. Excepto que se parece mucho a nosotros. Es semejante a nosotros. Nosotros también somos cabezaduros, ¿verdad? Nunca aprendemos finalmente nada. Sabemos en nuestro corazón que Dios nos bendice cuando damos, que nos bendice cuando le rendimos honor. Y sin embargo, tan pronto como aparece algún estrés en nuestra familia o en nuestra situación financiera, lo primero que hacemos es poner a Dios a un lado o en el anaquel por un tiempo, mientras nosotros seguimos como si nada, y luego nos preguntamos por qué Dios no nos bendice. Nehemías está realmente enfadado. Él vuelve y halla a este réprobo viviendo en el templo. Él atiende eso. Lo próximo que descubre es que la gente ha estado haciendo otras cosas extrañas. Él tiene que resolver eso también. Ahora descubre que han violado el sabbat después de que todos habían firmado el pacto de no hacerlo. Quiero que vean lo que hace. Dice que en realidad son hombres de otra cultura los que vienen y exhiben su mercancía en Jerusalén. Los hombres de Tiro, según el versículo 16, se habían mudado a Jerusalén, estableciendo su negocio en la ciudad, y los líderes de Jerusalén permitían que los hombres de Tiro tuvieran su propio mercado justo en el centro de Jerusalén. Así que Nehemías enfrenta este problema. Noten lo que sucedió. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? En otras palabras, ¿no recuerdan cómo nos metimos en el caos en que hemos estado? Ya lo hicimos antes y Dios nos castigó por eso. Ahora observen con atención. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y eso es algo bastante raro en la actualidad, ¿verdad? Aquí tenemos a un hombre que verdaderamente creía de todo corazón que Dios le había llamado a hacer lo que estaba haciendo, ¿bien? No hemos terminado de estudiar este asunto de abandonar las componendas. Dios mediante, concluiremos nuestro estudio de este tema mañana en una nueva edición de Momento Decisivo. Les habló David Jeremiah. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Volveremos el día de mañana al continuar caminando juntos en comunión con Dios. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 9. Abandonar las componendas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.